Vale, bueno, pues entonces pasamos a los ruegos y preguntas. Tiene la palabra en primer lugar San Borondón. Aquí votamos, sí, ¿verdad? Sí. Votamos. Vale, tiene la palabra San Borondón, que no es que no lo quiera escuchar, sino que tengo necesidad de ausentarme al servicio. Vaya usted hablando. No, de todas formas, las preguntas no va dirigidas a usted, va dirigidas a los concejales, así muy que bien. No hay ningún problema. Mantengan la calma, por favor. Bueno, en este caso a Daniel Medina, yo le quería consultar. Este sábado comienza la temporada de baloncesto y la cancha de la Olagar sigue sin la canasta. ¿Se va a colocar antes del sábado? Yo me reuní hará unas tres semanas con el técnico municipal de deportes. Le puse en conocimiento de que en breve empieza la competición escolar de baloncesto y que en qué condiciones iba a, cuando estos niños tienen que jugar aquí en casa, en qué condiciones iban a jugar si no tenían las canastas, es decir, no pueden jugar, si iba a solventar ese problema, y me dijo que sí. Pues a escasos dos días estamos esperando con la canasta y creo que no llegará, por lo que veo, creo que no llegará a tiempo, a no ser que usted me diga que ya mañana se instala y que el sábado los niños que tienen un partido en su cancha podrán hacer uso de su cancha. Y otra de las cosas, el gimnasio municipal ya se lo pusimos en conocimiento hará tres o cuatro plenos anteriormente, o casi un año de esto, que no tienen agua caliente. Los usuarios del gimnasio municipal carece de agua caliente y se están quejando los usuarios de que por qué se demora tanto tiempo en tener agua caliente. Usted me dijo anteriormente en el pleno donde yo le hice la pregunta, hará casi un año de esto, de que estaban esperando una pieza. No sé qué tipo de pieza, pero ya se demora muchísimo tiempo esa pieza. También con respecto a la Escuela Municipal de Triatlón, que ustedes hacen alusión y anuncian en la página web, me gustaría saber, en la página web del Ayuntamiento, me gustaría saber los horarios, la sede, las instalaciones y los niños que están inscritos. Me gustaría también saber eso. Y después, con respecto, ahora empieza también, en nuestro municipio, empiezan los Juegos Escolares de Atletismo. Empiezan este sábado. ¿Cuántos niños van a hacer esas pruebas, niños municipales de nuestro municipio? ¿Cuántos niños van a realizar esas pruebas municipales de atletismo en nuestra escuela deportiva municipal? Y después, con respecto a las pruebas deportivas, la Extreme Jaisa y la carrera de la Paledator, sí, perdón, en el Golfo, la última que se realizó, ¿cuántos niños de este municipio participaron en las dos carreras? No de fuera del municipio, sino cuántos niños de nuestro municipio participaron en esa carrera. Eso con respecto al concejal de Daniel. Vale. Primero estábamos con lo de lo cancha, baloncesto, ¿no? La canasta, sí. Lo del baloncesto es verdad que faltaba una y se va a reponer en estos días. Pero es verdad también que se hizo la solicitud de que este fin de semana había partido, se llamó la federación, sí. Y no hay partido federado. ¿Sabe? Bien, quiero que cuente eso, ¿vale? Pero la canasta que faltaba sí se va a reponer, pero no es cierto de que sea un partido federado, como bueno, bien se hizo la... Aunque sea amistoso, sí, no puede. Yo para que quede recalcado también de esto, ¿vale? Esta parte. Sí, sí, vale, de acuerdo. Después me decías, por ejemplo, lo de las placas. Las placas no, el agua caliente, no sé si es el agua caliente, las placas porque o estamos debido a la pieza a que usted dijo. Que también el concejal te lo puede decir, que estaba llevando a cabo la sí, de la sí, lo sé. En los techos y ya están instaladas las cuatro que habían en funcionamiento, ya están instaladas y hay agua caliente. ¿Fue esta semana, al final de la otra? Sí, estos días. Fue el viernes, ya fue el lunes cuando se conectaron. Exacto. Y bueno, ya hay... Con la escuela de atletismo, bueno, la página web, la página del triatlón, web, que aparece en la página, no aparece ni horario, ni sede, ni instalaciones para desarrollar esa... Yo sé que además hay dos equipos de triatlón, que uno es el Trimáquina, que lo lleva Frank, que tú bien lo conoces, y otro es el Trillaisa, que esta vez lo llevaba Ángel y ahora lo lleva Ariel. Yo ahora mismo no tengo los teléfonos ni eso que te pueda ofertar, pero si quieres puedo... No, pero digo que en la página web del Ayuntamiento ni pone las sedes que son para desarrollar esas competiciones, ni horarios, ni instalaciones. Aquí estas instalaciones yo pueden acudir. Yo estuve con Fran, pero sí aparece como en la agenda municipal que siempre estamos llevando los números de teléfono a que puedes llamar e informarte. Vale. Y después también lo otro era con respecto a la lo de atletismo, la escuela escolar de atletismo, si cuántos niños están inscritos y van a participar en este sábado que empiezan las competiciones. Pero eso lo llevan de mano del cabildo, que son los juegos escolares que lo lleva. Sí, pero la escuela municipal de atletismo que tenemos aquí, ¿cuántos niños están inscritos? De atletismo específicamente no tenemos. ¿No hay escuela municipal de atletismo? Específicamente no. ¿No? No. Vale. Y después con respecto a la carrera, la X-Rime y la de la Pardela en el Golfo, si usted sabe aproximadamente cuántos niños de este ahora mismo municipio es que me estás pidiendo información que bueno, no tengo, yo se lo no digo tengo y los informes, pero sí es verdad si quiere, vale. Que a lo mejor la K10 que fue más organizada directamente este año por parte del ayuntamiento, creo que estaba sobre unos 60 niños. Vale. Pero no, a lo mejor te puedo estar a 10 arriba, 10 abajo, pero no me acuerdo bien, la verdad que no tengo la información aquí. Vale, muchas gracias. Que también me gustaría reflejar que este año hacer la asumida por el ayuntamiento, no los niños, porque los niños sí tenía una cuota fija, que eran 5 euros, si no me quiero equivocar. Sí. Es verdad que el corredor adulto, por ser asumido por el ayuntamiento, tiene un 50% de descuento, ¿vale? Vale. Muchas gracias, Daniel. Al señor concejal Jonathan, le quería preguntar sobre pintadas de grafitis que hay detrás de la oficina de turismo de Playa Blanca. Llevan ya varias semanas y habría que actuar, por lo menos pintarla decentemente. Y después, yo en el último pleno pasado también hice alusión a una parada de guaguas que había justo enfrente del Corbeta, donde había unas pintadas de graffiti, y le pedí el ruego de que, por favor, si podían pintarla para eliminar esas pintadas. Según me informan, lo del... ¿Está solventado? Lo de turismo está solventado. Ha sido dos veces y está ya solventado. Tal vez yo lo volvieron a pintar. Porque el encargado, la semana pasada, la segunda vez, ya hablé con él, me encargué de ese tema. Perfecto. Directamente. Perfecto, gracias. Y después nos dicen vecinos en UGA que faltan papeleras, que echan en falta más papeleras en UGA. También dicen que hay enseres que pasan varias semanas y se encuentran en el punto de recogida de enseres de los contenedores, y pasan semanas y no se recogen. Hombre, enseres se recogen dos o tres veces a la semana. Se recogen dos o tres veces a la semana. Eso no es cierto, Puede ser que haya un punto ahí. No sé. Me lo transmite de vecinos, por eso yo quería contrastarlo con usted, que es el responsable, y si usted me dice que no, perfecto, lo creo. Y después en la calle Seguidilla y la calle Los Arenales en UGA dicen que llevan más de dos meses sin pasar barrenderos por la zona, y que la semana pasada precisamente sí pasaron, pero que llevan más de dos meses sin pasar barrenderos por esas calles, la calle Seguidilla y la calle Arenales, también en UGA. Que lo tenga usted en cuenta. No le sabría contrastar ahora. También tengo que decir que en UGA hay dos personas. Hay una de vacaciones, que creo que está de vacaciones todavía. Sí. Y es una persona para todo el pueblo. Vale. Es la calle Seguidilla, la parte de atrás, la calle principal. De acuerdo. Y esta persona se encarga también de ir a Playa Quemada dos veces en semana. Vale, de acuerdo. Muchas gracias. La tarea que tiene cada uno. Esa es toda la pregunta. Y a Javier, señor concejal Javier Camacho, en los últimos meses hemos visto en todos los eventos de asistencia, la asistencia de ambulancias de Merlán en los diferentes eventos. Precisamente hemos visto dos decretos donde hay unas facturas de unos 1.600 euros por, entiendo yo que esos decretos son por la presencia y el pago de la presencia de esas ambulancias en dos pruebas deportivas específicamente. Me gustaría saber si se refiere a eso, a la presencia de dichas ambulancias, el pago de la presencia de dichas ambulancias. Bueno, esos pagos serán de la Concejalía de Deporte, el compañero Daniel seguro, pero nosotros realmente solo tuvimos un pago con Emerlán por la presencia, por las ambulancias, lo que fue los carnavales de Playa Blanca, si no mal recuerdo. Y también a lo mejor en las fiestas de Yaiza. Pero creo que fue en colaboración, no me acuerdo ahora exactamente, pero creo que son de pruebas deportivas. Bueno, igual el consejero se fue, pero bueno, igual me podía responder el consejero. Pero bueno, simplemente era saber si en ese decreto... Por esa cantidad seguro que yo no he hecho ninguna. Que son 1.600 euros por presencia en dos pruebas deportivas, una son de 400 y pico euros, una presencia, y después en dicha prueba dos veces, 400 y pico euros, 1.600, total un 1.600 euros. Y yo quería saber si simplemente eso es debido al pago de la presencia, porque dice servicio sanitario, y yo entiendo que es presencia de la ambulancia en dichas pruebas, ¿no? Que seguro que tiene que existir. Las pruebas deportivas también las requieren también porque sean con médicos, ¿no? También las ambulancias con la asistencia del médico. Pero no obstante, nosotros ya tenemos ya la ambulancia ya a punto de pasar la inspección y ya se va a poner ya en funcionamiento de todas las áreas. ¿A la ambulancia se refiere a la ambulancia que es una propiedad de Protección Civil? Vale, de acuerdo. Que, por lo tanto, yo entiendo, por lo que usted me dice, que hemos tenido que recurrir a pagar ambulancia, presencia de ambulancia, porque no teníamos la ambulancia nuestra propia con los permisos oportunos. Efectivamente. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Y después... Y a veces depende también del plan de seguridad, ¿eh? Sí, también. A veces los planes... A ver, el plan de seguridad le marca a usted, al margen de que no contaba la nuestra con los permisos correspondientes de ITV, de seguros, de tú. Sí. Hay veces que el plan de seguridad a usted le establece 2, 3 ambulancias, una con médico, y entonces está sujeto a lo que te establece el plan de seguridad. Vale, y al señor Roque, la última pregunta, vos. Al señor Roque, en el último pleno se acordó la elaboración del estudio socioeconómico para otorgar nuevas licencias de taxi. Uh-huh. ¿En qué procedimiento está? ¿Si se ha empezado? ¿Si se ha iniciado? ¿No se ha iniciado? Sí, sí, está. Todo el tema, yo creo que este año salga ya. Vale, muchas gracias. Y la última, a la señora Olga. Sé que esta semana estuvo presente en la Feria de Londres. Me gustaría saber cuál es su opinión, cuáles son los objetivos que hay turísticamente para Yaiza con respecto a la presencia de usted en la feria. A ver... apoyar a los técnicos que están haciendo su trabajo, sí, y en general las perspectivas, y sobre todo con esto del Brexit, y entonces siguen apostando, el turismo inglés va a seguir viniendo para próximas temporadas a Lanzarote. Buena sensación entonces, sí, para Jeff. Vale, se lo agradezco. Vale, muchas gracias, acabado. Ramiro. Bueno, de momento, pues en ruegos y preguntas agradecer al concejal de Vía y Obras, al señor Jonathan Lemes, porque me voy a remitir siempre a las preguntas del pleno anterior, que fue el 29 de septiembre, referente a unas, recuerdo que fueron que se regularice todas las señales de tráfico en la calle Europa, así como colindantes, y vi que eso ya se realizó y me parece muy bien. Lo que sí le voy a seguir tirando de las orejas es porque, referente a las papeleras que tenemos enfrente de la playa, habíamos solicitado que se pusiesen bolsas de colores para distinguir, para la posibilidad de distinguir el reciclaje, y todavía seguimos con... Todavía se sigue igual. ¿Recuerdas que se colocó los envases? Sí. ¿Recuerdas que te presenté por fotografía que si se pudiesen colocar de diferentes colores para que el operario que recoge la limpieza pueda, entre comillas, poder reciclar? Porque me da que si todas son negras van todas al mismo sitio. Hemos pasado del 29 de septiembre hasta el día de hoy, acabo de pasar esta mañana, seguimos igual, y le he hecho un seguimiento y veo que todavía no se ha realizado. En eso un tirón de orejas. A la señora Olga le habíamos solicitado referente a los pisantes de las duchas que tenemos en la playa. Hemos visto que se han mejorado, pero vemos que cada 2x3 se están oxidando. Yo no sé si la tornillería que se está colocando es la adecuada o no es la adecuada. Tengo fotografías también que me paso todos los días por allí para verificar si se realiza o no se realiza, y vemos óxido en todas las plataformas de las duchas en la playa. Sí, el técnico está valorando, y para el año que viene él también se ha dado cuenta, y según me informa, pues vamos a tomar medidas, pero ya cara al próximo año, porque ahora no podemos mejorar esa parte. Vale, pero que lo tenga en conciencia, que le el estamos haciendo seguimiento a las preguntas, Ramiro, que vamos el a técnico hacer. Está en ello, sí. Correcto, y que no vuelva a ocurrir el tema de que se rompan las tablas. Uh-huh. Si hace falta poner un travesaño, que se la pongan. Sí, para reforzar desde abajo, como decíamos, y no la madera siempre. Correcto. Eso referente a los que tenemos ahí pendientes. Recuerda que también habían comentado que eso fue a solicitud de un vecino, que referente al restaurante Brisa Marina preguntábamos si tenía permiso para colocar las nuevas jardineras. Las nuevas jardineras, así como las mesas blancas del exterior que ensuciaban un poquito, distorsionaban un poquito el eso. Entonces, hasta ese momento todavía siguen con las mismas mesas, siguen con las mismas jardineras y no tenemos constancia de ninguno. Creemos que como no hemos tenido respuestas, pues igual tendremos que hacer, en ruegos y preguntas, tendremos que hacer una instancia para pedir esa documentación. Yo no quería yo llegar ahí, pero bueno, si vemos si que... Le explico, Ramiro, si quiere le explico, porque correcto. Eso lo verifiqué yo misma el día que usted lo dijo y en la semana sucesiva. Nos pusimos en contacto con el señor y estaba fuera, estaba en una feria o no sé qué, cuando llegó el señor, porque no tenía autorización. Entonces le dijimos que bueno, que tenía que retirar todo aquello que no tuviera autorización. Respecto a las jardineras, no lo consultamos con la técnico que vigila la ordenanza de ocupación de vía pública, y lo que son las jardineras que están pegadas a fachada se considera un elemento ornamental y no necesita de esa autorización. No, se queda muy bonita, no me refería a esas. Exacto. Respecto a la... Usted se refiere a las plantas que tiene colocadas en las dos esquinas. Correcto, que dificulta el paso a... Efectivamente, ahí le dijimos a la técnico, concretamente a María Emilia. María Emilia me dijo, Gladys, lo voy a mirar a ver hasta cuántas se pueden tener y cuántas no. Y luego sé por el técnico de actividades clasificadas que el señor se ha personado aquí para solicitar la ocupación de vía pública de las mesas que usted decía que son las mesas y las sillas que apila por los laterales. Y se estaba tramitando eso. Y se está vigilando de que no se coloquen por los laterales. Correcto. Yo me refería a eso, pero claro, como no recibí ninguna documentación, no tengo ningún escrito, pues lo vuelvo a repetir y ya la verdad es que no lo tramitamos. Le digo que me puse yo con eso porque digo, no puede ser esto así. Viendo que esta alcaldía pues lleva el seguimiento, pues nos parece muy bien. Y por lo demás, referente, como no tiene ninguna pregunta más del pleno anterior, pues no tenemos ninguna pregunta más que hacer. Gracias. Zoe, playa, flamingo que te pego. Ahí vamos. Bueno, voy a poner en antecedentes un poco para que ellos también entiendan desde cuándo se está haciendo el seguimiento de esa playa, de esa licitación, del pliego y de todo lo que he encontrado en ella. El 18 de marzo hacemos constar mediante pleno una serie de irregularidades, a mi entender, por parte del adjudicatario del servicio de temporada 2015-2019 en Playa Flamingo, considerando que se estaba incumpliendo con el horario de vigilancia establecido en el pliego, dándose lugar a un ahogamiento en esa franja horaria y teniendo que intervenir el socorrista del complejo hotelero Nordhotel. Entre estas irregularidades, también detectamos un número elevado de tumbonas y sombrillas al autorizado en el pliego, de lo cual pasamos fotos y pasé números en lo que se excedía. Nos quejamos también, y eso no viene estipulado en el pliego, de la colocación de una torre en un jardín. Por lo elevado en que está, los propietarios de la primera fila de viviendas que pertenecen al complejo Nordhotel se quejaban de que invadía su intimidad. La torre sigue allí. En el transcurso de los puestos anteriormente, que fueron las primeras quejas que recibimos, detectamos que en la playa se encuentra una silla anfibia con una tarificación que también consta en el pliego, por la que se pretende cobrar 20 euros por 22 minutos de uso a personas con movilidad reducida. Ante el rechazo que me provoca esta situación, esta medida, lo comunico personalmente a la alcaldesa. Es cierto que en ese momento es la primera que se sorprende de que eso esté en el pliego y de que eso esté sucediendo, y toman medidas. Medidas que, supuestamente, bueno, comprobadas están, y es que en la playa eliminan el cartel con esa tarificación, o sea, pasa a un uso gratuito, de forma visible. Mi denuncia después de 8 meses a esta situación, y no ha habido fiesta local en la que yo no me haya encontrado con la concejal de playas, Olga Caraballo, y le haya dicho, Olga, Flamingo, y Flamingo ha empeorado. A mí me gustaría saber, le recuerdo, que contestaron el 15 de mayo que habían detectado incidencias y que iban incluso a hacer un apercibimiento a la empresa concesionaria sobre irregularidades que ustedes también habían identificado, entre ellas el ahogamiento que surgió en un horario de vigilancia. A mí me gustaría que me detallase en 8 meses cuál ha sido su responsabilidad y su gestión. Y le digo más, para que ya en su contestación me termine de despejar ciertas dudas que han ido surgiendo a lo largo de este tiempo. Yo me reúno también con ese personal de costa con el que ustedes dicen que trabajan activamente para mejorar la ubicación de las tumbonas, sombrillas y etcétera en la playa y controlar que el pliego se cumpla. A lo que me dice que el número elevado de tumbonas y de sombrillas podría estar, no me lo garantiza, podría estar sujeto a una compensación por dejar de cobrar el importe que ustedes autorizan en el pliego de la silla anfibia. Es cierto que no se ha modificado en el pliego y ustedes tienen la competencia para hacerlo, lo expresan en él. Han llevado a este pleno o han sacado un anuncio para modificar la primera cuota anual. ¿Por qué no lo ha hecho? En segundo lugar, la recolocación de las tumbonas, que me consta que también se hizo, para mí siguen estando a menos de 6 metros de la pleamar. Y hay fotos donde las tumbonas pisan el agua. Esos 6 metros no se están respetando. No se respetaron cuando hice la denuncia y siguen sin respetarse a día de hoy. Está bien que puedas tener una aproximación de lo que pueden ser los 6 metros, pero esa aproximación, ya le digo que es bastante corta. Es bastante corta. Sobre los arcones, sí, cuando empecé a mirar todo esto, creo que habían 2, en el pliego se autorizan 3, hay 5, de diferentes medidas y colocados en sitios que ni siquiera están dibujados en el mapa que ustedes pasan, de dónde tiene que ir colocado cada mobiliario. Y ahora, en medio de todo esto, que espero que conteste y me diga qué acciones va a seguir, también me gustaría que considerasen la masificación de mobiliario que tiene la playa. Tampoco cumple con la limpieza que se exige en el pliego, que tiene que ser diaria, antes de las 9 de la mañana, con unas máquinas especializadas que tendrían también que entrar aquí el concejal Johnny, ¿no? Ustedes no tenían... Es que lo dice en el pliego. ¿Las máquinas tendría que ponerlas la empresa adjudicataria? No, si no digo que las máquinas las tiene que poner usted, sino que usted iba también a supervisar que las máquinas eran las adecuadas. Tienen que medir 75 centímetros de ancho, más o menos, y allí no ha entrado ninguna máquina. O sea, también incumple. ¿Qué medidas van a adoptar? Hay máquina con la que limpia por la mañana. Lo están limpiando antes de las 9 de la mañana, lo dicen los residentes de allí. ¿Le puedo? ¿Usted garantiza que se está haciendo antes de las 9 de la mañana? Yo comprobé, fui un día. ¿El cribado de la arena? A ver, Carmen, la playa, digamos, todo, el pliego... Olga, perdón. Momento, todo en general ya, momento, sobre momento. El resumen de todo. Momento, a ver. ¿Usted ha terminado con todas las preguntas? Sí, ya todo. Vale, entonces ahora ya Olga empieza a contestar. Perfecto. Bueno, es lo que el pliego... Se repete un poco el turno y si lo estamos a leer. Desde el mes del pliego, quien lo revisa es el técnico y, digamos, y quien hace cumplir a la empresa. Lo que te refieres al ahogamiento que le da, ese se le requirió, sé que se le requirió a la empresa y le hago un seguimiento. El técnico lo que dice es que la playa está cumpliendo con la empresa lo que tú estás haciendo hincapié. Es que no sé dónde está el problema. Desde hace 2 semanas me volví otra vez a reunir, despaché con el técnico otra vez a ver cómo iba Playa Flamingo y él me dice, sus inspecciones que hace, que todo va bien. Es lo único que te puedo decir. Olga, me parece una falta de respeto que me digas que eso es todo lo que me puedes decir cuando el pliego está bastante claro y expuesto en la página del ayuntamiento es lo que y cuando vas la realidad no se ajusta. Yo te digo ahora lo que me reuní, o sea, otra vez. Y usted, vez, su criterio con como el... concejal no es requerir que se hagan bien las cosas, pues y sí, decirle al técnico, bueno, si hay 3 baúles, ¿por qué hay 5? Carmen, te digo que me reúno con el técnico. Que haga. Pero con el técnico. Yo no sé lo que quieres escuchar. No, espera, Gladys. Yo no sé lo que quieres escuchar. Un segundo para explicar. Vamos a ver. Cuando los contratos se sacan a concurso, los contratos tienen un responsable técnico, que es el que está obligado a hacer el seguimiento. Lógicamente, el concejal está finalmente para supervisar ese trabajo. Entonces, ¿qué se está haciendo aquí? Bueno, pues exigirle al técnico responsable, que es el que supervise, porque es el que tiene que firmar, la concejal no puede firmar. Con lo de la torre, se le ha dicho al eso, porque ahí he estado presente yo. ¿Qué pasa con la torre esta? La torre esta está bien colocada y por motivos de seguridad yo entiendo que no se debe retirar. Si nosotros obligamos al técnico a decir que se retire, el técnico lo que va a decir es, mire, para mí la torre está bien colocada. Es decisión política el que se retire. De pasar cualquier cosa, el responsable es usted. Pues mire, Carmen, la torre que se quede. Esa es una. Mal, en cuanto a la ampliación de la hamaca, parece ser que se está verificando y que no es así. Ahora falta lo de la máquina, que yo lo de las máquinas no lo había pillado. Estaba el chico antes de las 9 de la mañana, fue un día de estos que aparte yo de lo que el técnico me dice, fui un día, bueno, y estaba limpiando. Bueno, lo que se podría hacer es hablar con Andrés Curbelo y que una semana alternas para que no se acostumbren a lo mejor que va, que me parece que sepa cuándo va, que no sean conscientes de esa limpieza los que viven y residen allí y que justo el día que usted va está la máquina. Yo no sé qué información. Hombre, vamos a ver, yo suelo, la verdad, Carmen, ahí yo suelo darle más credibilidad a mis técnicos que al resto, porque también hemos tenido experiencias de que te dicen una cosa y después otra. Entonces, como aquí lo único que vale es lo que diga el técnico, lo que sí podemos hacer es hablar nuevamente con Andrés Curbelo, y Andrés Curbelo que sea más exhaustivo en la revisión de esos asuntos, que se lo decimos ahora a continuación, que yo tengo, yo misma se lo digo, que tengo una reunión ahora allí. ¿Qué más? Está la torre, que ya contestó que no se puede. Los baúles, el número de los baúles, 5. ¿Se autorizan 3? ¿Baúles? ¿A qué te refieres con los baúles? Unos arcones. Sí, arcones, los arcones estos para meter sus cosas, para meter el material de ellos. La colocación. Arcones son 3 y... Hay unos 5. No, la verdad que lo de los baúles, pues no sé. Autorizados. Claro, pero es que es lo que le reprocho y lo que en parte entiendo. Quiero que entienda que me molesta. Es decir, la hemos avisado. O sea, usted, vale que el técnico decide, pero usted supervise. ¿Qué? Pero es que el técnico... ¿Usted supervise? ¿Usted ha supervisado y no se ha dado cuenta en 8 meses de cómo está la situación en la playa? Cuando yo voy y veo que ha empeorado. Autorizados hay 3. Y den respuesta. Pero te digo que tengo... La respuesta es con el técnico. El técnico conoce el pliego y sabe si está cumpliendo la playa o no. Usted es la responsable, Olga. Pero usted es la responsable del área. Si el técnico... O sea, siempre son los técnicos, siempre fulanito. De acuerdo, tiene su responsabilidad. Yo me lo que dice, pero mi usted técnico. Me va a decir que usted se leyó el pliego antes yo de que saliera esa exposición pública. Ya iré todos los días. No se lo leyó, Olga. No se lo leyó. Hombre, la verdad es que nos generó confusión. Ni yo. Tengo que sacar 5 veces, por lo menos. Entonces ya el definitivo nos costó. No te preocupes, me voy a caminar todos los días a Playa Flamingo para contar todo y ya cuando me fiaré de los técnicos, que no sé lo que usted quiere. Y luego, que se corrija, que yo sé que lo han hecho en primera instancia, en primera medida. En el pliego, lo de la silla anfibia, que saben que eso tuvo que ser un error y que tuvo que haber sido, y me acaba de sorprender que se lo hayan leído tantas veces y no se hayan dado cuenta de que se intentaba cobrar por el uso de esa silla anfibia. Pero lo que usted está diciendo, yo sí, de eso no tengo conocimiento ninguno. Lo que sí que tenemos la silla anfibia ahora en la playa del pueblo, que tenemos esa información también para quien quiere usarla, y la tenemos no en Flamingo, pero sí en la playa del pueblo, gratuita. No, pero lo que se refiere la concejal, que eso sí lo habló ya conmigo, es que en Flamingo en un primer momento tenía la silla anfibia con eso, que eso se... Pero se y sigue ratificó. Contando en el pliego, que está publicando el pensamiento, que lo modifique. Que igual que vienen y traen modificaciones. Yo creo que no se puede, o sea, no se puede quitar. Igual la secretaría nos puede echar una mano a alterar un pliego que ya está claro, filtrado. Y luego eso, que me informen también de que es este un... O sea, si pueden hacerlo o no. Porque creo que en el pliego venía a decir que ustedes tenían... bueno, que ustedes un poco tenían como en sí la competencia de... ¿cómo era? Revocar el concurso o de modificar en sí. Entonces, modifiquen, si creen que pueden hacerlo, háganlo. Y luego, que... dígame y garantíceme que no está llegando, que es lo que se puede rumorear o se puede entender, que no se está llegando a una serie de acuerdos de, bueno, en compensación de que ya no cobras la silla anfibia, te permitimos 2 o 3 tumbonas más. Confírmenme que eso está siendo eso así, digo, porque es a lo que no. Está dando lugar de entendimiento la masificación de tumbonas y eso sombrillas. Eso te digo que no, eso te digo que no. No se está haciendo. No se está claro haciendo. Quedó. O sea, simplemente, no se está poniendo más. No. Sí, está verificado 150 hamacas, 75 sombrillas. ¿Cuándo fue? Yo fui la semana pasada. Ya habían de más. Pues y la no. Primera vez que fui en agosto eran 16 más, más no sé cuántas más tumbonas y sombrillas, que yo me he remangado y ahí te las he contado. Y le digo que lo hice también la semana pasada. Yo también pasada. Las he contado. En alguna ocasión también las he contado, Carmen. Si es por eso, yo también las he contado. Y se sobrepasaban. Y cuando yo pregunto esto, después de un informe favorable desde Costa, me dicen, puede ser por esto y por esto. Digo, bueno, pues voy a preguntar. No sé quién te lo ha podría dicho. Ser. No me lo han garantizado. Podría tráeme ser. Dame pruebas a ver qué entonces, te lo digo no, dame pruebas que yo no. Sepa, que yo diga sepa, usted si está llegando o no a ese no. Acuerdo, pues te ya digo, está. Te digo que no. Ya está. Ya está, digo, pero usted no, entienda vamos a ver, que acuerdos de ese tipo no existen. Otra pero cosa es que el tío haga lo que se le dé pregunte. La no, no te digo que no. Que parece ser que no. Pero bueno. Oye, pues entienda usted que se le pregunte. No se sienta atacada. No, si no. Es que esto le beneficia. Yo usted no aclare siento, la ver, situación. Carmen, que yo no me siento atacada. Y te digo, lo de la silla se preguntó y yo creo que no sé. Araceli incluso, lo miré ese tema con Araceli hace unos meses. Y creo que está puesto en el pliego y que no se podía quitar. Porque hasta incluso se considera, no sé, me explicaron que no ser playa adaptada, la que es playa adaptada es la del pueblo. Es lo que me explicaron. Bueno, otra cosa que quiero que valoren es la colocación de las camas balinesas. Están autorizadas y permitidas 4. A mí, yo sigo con la sensación de que es mucho Bártulo para tan poca playa, pero bueno, consideren la ubicación. Le explico por qué. En el plano están ubicadas de una manera. Cuando te vas a la playa, esas camas balinesas que ya mandaron a modificar porque tenían como una plataforma por debajo que era superior y entonces ya sobrepasaba las dimensiones autorizadas inicialmente en el pliego, están como colocadas como en unos socos cada una, y eso da la sensación de que no solo ocupe el espacio en sí de la cama, sino a la vez ese espacio que se genera por ese soco, donde parece que ocupa más. O sea, que lo revaloricen también. Sí, y había otra cosa valorado que... por el técnico también, porque me consta ese día, y el técnico dijo que era la mejor, el mejor sitio para poner. Todo eso está avalado por el técnico, Carmen, todo. Pero si yo no te digo que no, pero le digo que es supervisión, es decir, mucho Bartolo Pata porque poca se estuvo, playa. A ver, Carmen, Olga, que se estuvo mirando muchas veces. Mira las playas en el... que esto sí lo vamos a extrapolar. O sea, en la realidad de la playa, no hay playa para todo esto. Porque miren, las camas balinesas, miren cómo están colocadas. Yo se las enseño. Bueno, pues están como en estos soquitos a lo largo de este murito. Cuando yo voy a la playa libremente, como voy yo y puede ir cualquier otro vecino o turista, se encuentra con que las camas balinesas están a lo largo de un murito. Es que no dejaron prácticamente sitio, sino las zonas de piedra. Es decir, está avalado por un técnico, me parece perfecto, pero ¿y entonces usted no supervisa, no dice nada, no... Me falta esa parte. A ver, Carmen, usted lo que está pidiendo para ya concluir el debate que es se revise todo. Una supervisión y un seguimiento del pliego, constatarlo con la realidad física y existente. No, es lo que usted. Claro. Pues ya está. Se le dirá al técnico y que lo haga. Sigo. Sí, adelante. Para con usted. Dígame usted. Bueno, tengo quejas de que los policías locales están patrullando en solitario por la avenida de Playa Blanca. Me gustaría que me explicase a qué viene la adopción de esta medida. Pues cuando... No tenemos policías, Carmen. ¿Sí? Tenemos 40. Vale, explíqueme. De los 40, no todos están en activo. Tiene dos bajas. Alguna baja, dos bajas. Y luego el problema que tenemos son los turnos. Son los turnos. En los turnos hay veces que nosotros contamos con una pareja para todo el municipio, que es lo que se va a empezar a estudiar. Entonces, lo que se va a empezar a estudiar es la redistribución de esos turnos o no, en función de la presencia policial en la calle. Vale. Mire, la avenida y la calle Limones tiene que haber un policía patrullando. Ellos tienen sus chalecos, se han adoptado todas las medidas de seguridad posibles. Pero lo que no puede ser es que si tenemos que ir en grupo, mire, tenemos lo que tenemos, ¿cómo lo hacemos? Me explico, es decir, no se está poniendo en peligro a nadie. Patrullar por allí, y si se pone en peligro, estamos en peligro tanto usted como yo. No sé si me explico. No se está adoptando ninguna medida ilegal, y con la policía, las principales quejas de este ayuntamiento que me llegan a mí son de presencia policial. Y no podemos hacer más de lo que hacemos, porque no contamos con la presencia que nos gustaría tener de la Guardia Civil. Ha llegado un sargento nuevo, estuvimos el otro día hablando para tratar de compaginar una cosa con la otra. Pero la Guardia Civil, pues lo mismo, me dice que tiene pocas parejas, que tiene muchas bajas, que no tiene presencia. Entonces, lo que es impepinable es que Avenida y Calle Limones tiene que tener presencia policial. No se la niego, no se la niego que la tenga que tener, pero sí es cierto que no estoy de acuerdo en que lo hagan individualmente. Y sé perfectamente que no es una acción ilegal, porque es más, lo he estudiado. Y ahora les pongo, además, sobre cuántos policías locales están activos ahora, ¿no? Solo hay dos de baja. Pues siguen 38. Siendo los mismos policías locales, más o menos en plantilla, que normalmente, o sea, siempre hay una o dos bajas. Yo sí creo que igual deberían estudiar, que no lo sé, usted lo sabrá, porque es el órgano competente en ella. Sí. O sea, quien hace o ejerce acción directa sobre ello. Sí. Y sobre lo que allí sucede. Se está llevando como un replanteo de la jornada en sí de los policías. Es decir, se les pide estar en determinados puntos, en determinadas horas, y se les pasa como una hoja de ruta. Sí, señor. Entonces, bajo estamos eso, que me parece perfecto. No, pero que me parece perfecto. Uh-huh. Y estoy de acuerdo. Es más, el que quiere trabajar lo hace y lo cumple. Yo no tengo ninguna duda de ello. Sigo. Al igual que tampoco estamos de acuerdo en que se vayan a desayunar todos juntos. ¿Por qué no, Carmen? ¿Por qué no puede ser? No, pero sí estoy de acuerdo en eso. Que yo no tengo que aplaudir las irregularidades de nadie. O sea, ni las de ustedes como concejales que son y tienen la responsabilidad, ni de ningún trabajador. Pero sucederá, yo sí. Es decir, yo sí le voy a rogar. que eliminen las patrullas unipersonales, creadas como solución política para dar sensación de más presencia policial en la calle, que es lo que usted ha alegado, pero que no solucionan nada y pueden ser peligrosas para los agentes en el caso de presentarse un problema real. Esto lo he estudiado y lo he estado contrastando con diferentes municipios donde se han incluso aplicado este tipo de patrullas unipersonales, donde las vivencias de los policías locales no son buenas. Les voy a seguir redactando un poco. Con esta medida está primando la presencia por encima de la seguridad ciudadana y del personal, porque de poco nos sirve a los ciudadanos un agente si no puede hacer frente a una situación. Por seguridad se entiende y se supone que deberían patrullar siempre en pareja, aunque el patrullaje en solitario no sea ilegal. Lo apuntaba usted y ya le dije que sabía que no era ilegal. Los policías que patrullan solos saben que si pasa algo no van a tener un compañero que les pueda dar apoyo. Esta situación crea inseguridad en ellos y la práctica de una detención o custodiar a un detenido y llevarlo a las dependencias puede convertirse en una tarea muy complicada. Es cierto. O sea, son realidades con las que se pueden encontrar. ¿Me permite hacer un inciso? Dime. Una persona sola no va a detener a nadie nunca en la vida, si se aprecia a sí mismo. ¿Pero es que usted es consciente? No, vamos a ver, mire, Carmen, vamos a ver. En primer lugar, tenemos que reestructurar esos horarios y esa historia. Porque, mire, para mí, primero está la seguridad ciudadana y luego está el resto. ¿Pero qué seguridad ciudadana? Entonces, como tenemos que acomodar ambas cosas, estábamos esperando a la incorporación de la nueva interventora para ver cómo podemos compatibilizar ambas cosas. Si hay un policía patrullando Avenida Marítima y Calle Limones y se percata de que hay alguna cosa, primero tendrá que buscar los refuerzos y luego actuar. Pero es una cosa, usted lo dice como si tuviese... Y siento mucho que usted no esté de acuerdo. No, ahora, la medida no se va a alterar hasta que se pueda tener más presencia policial, que eso será una cosa que tengamos que tratar entre la policía y yo y llegar a un acuerdo. Porque con la alteración de su actual distribución de jornada, lógicamente no llegamos. O sea, no llegamos, Carmen. Nosotros en verano nos vimos con muy poca gente y el ayuntamiento y el municipio de Yaiza abarrotado de gente. ¿Pero lo dice? Bueno, que un miércoles de afluencia, como ya todos saben, de noche había una pareja sola y no se le vio en toda pues la noche. Pues no puede ser. Eso no puede ser. Pero eso no es una responsabilidad política, es decir... Claro, yo lo que es que lo que es, le estoy diciendo... ¿Cómo se puede dar este caso cuando usted es la responsable? A ver, yo le admito a usted todas esas quejas, porque son reales. Entonces, hombre, que esas son reales. Quejas pasan por cambiar, que a lo mejor no altera lo que estamos hablando, ¿eh? Porque yo considero que una persona en calle Limones y Avenida, mire, entraña el mismo riesgo que los que por allí paseamos. Lo mismo. Pues no es un punto conflictivo, pero sí es un punto que debe estar una persona, ya no solo para detener ni en conflicto, sino porque un extranjero no sabe dónde está la iglesia y para eso tenemos nosotros a nuestros agentes que le informan. Carmen, usted llega a cualquier ciudad, de cualquier sitio, y siempre tiene usted una persona que le ayuda, que lo orienta, en fin, que tiene algún problema con un comerciante que se lo comunica. Tienen dos. Bueno, en este caso solo podemos tener uno, hasta que tengamos dos tendrá que estar ese uno. O sea, ahí quiero ser absolutamente tajante. Y luego vendrá, que seguramente vendrán ustedes en breve, desde que empecemos a tratar el cambio de turno, vendrán nuevas peticiones y yo les iré explicando una por una. Lo que sí es cierto es que hasta ahora mismo no estamos funcionando bien con la policía, Carmen. No se debe más quizás, y usted conoce más o tiene más conocimiento de esto, de falta de, por ejemplo, administrativos en las dependencias policiales y que tengan que estar los policías locales haciendo más de administrativo que haciendo guardias por las tardes. O sea, ¿cómo los tiene estructurado? Que, mire, le voy a explicar porque más. Porque son 42. Le voy a explicar esta medida, más. Espera, pero déjeme terminar. Sí, termino. Usted esta medida termino. La pone hace poco, pero los 42 policías están, bueno, 37, 38, excepto épocas en las que en verano, y encima era verano, había una pareja en torno de noche. Es decir, yo ahí voy a estar de acuerdo con usted y voy a estar de acuerdo incluso con usted en un nombramiento de policía local que esté respaldando de alguna manera y protegiendo todo lo que es el sistema de servicios sociales. Y yo creo que sabe perfectamente lo que le estoy hablando. O sea, yo ahí se lo agradezco, le doy las gracias. Y es más, lo potenciaría. Pero es que estos cambios los viene a hacer hace poco. O sea, son los mismos que hace 2 años, el año pasado, hace unos meses. O sea, ¿esa medida hasta cuándo va a durar? ¿hasta cuándo cree que pueda durar? El que, porque que la seguridad no durará está para luego, siempre. Usted dice, está en la avenida de Playa Blanca en no sé qué sitio. Miren, los percances no están escritos. Claro, o sea, que un no. conflicto, tú no lo ves venir. De buenas a primeras te lo puedes encontrar. Es te pueden claro encontrar que con que ni siquiera puedan pedir ayuda. Y esto no es un testimonio de cualquiera de los policías locales de aquí. Son testimonios que se han recogido en gente que lo ha vivido. Que sí, que yo no le porque ellos no se han visto no, en esas no... y no me gustaría que se viesen, pero ni ellos ni nadie. Claro que no. Ni ellos ni nadie. No. Entonces, yo sí le ruego que reconsidere las patrullas unipersonales, porque además creo yo que marcarle... Ruego. Que además acepto creo que marcarles una hoja de ruta no de dónde tienen que estar, en qué momento tienen que estar y luego la tengan que justificar, oye, ya es un montón. Yo acepto su ruego. Continuemos. Luego, mirando todo este tema, que yo cuando me meto en algo, pues me meto de lleno, creo que ya lo habrán notado, me meto... Pues te va a quedar trabajo, vamos. En la página web del ayuntamiento. ¿Dónde? No solo, porque necesitaba saber cómo estaba estructurada un poco la policía local para entender todos estos movimientos, que sigo sin entender, que ya le digo yo que podría usted estructurar un poquito mejor. Pero bueno, a criterio de usted queda. En la unidad de tráfico, bueno, vienen las unidades determinadas, ¿no? No sé si las anote por aquí. Bueno, tiene policía administrativa, unidad de radar, unidad de seguridad ciudadana. Antes de empezar con ese punto, le voy a explicar lo de los administrativos. Vamos a ver. No, esto es lo de... Ah, lo de los administrativos, sí. Que le dije que igual estaba utilizando sí. muchas policías administrativas. Sí. Ah, vamos a ver, hay trámites que un administrativo no, no puede hacer. Si usted va a la policía, por ejemplo, de Tía, usted verá que las labores de administración, de administrativo... De, no dudo la competencia. Instruir, lo tiene que hacer un policía. No, no dudo la competencia así del policía para hacer su... Es más, no, no, es no, una es de que las no unidades. Lo, no lo pero si el número no es demasiado, le Carmen, pregunto. Discúlpeme. No lo puede hacer un administrativo. ¿Qué pasa? Que aquí, pues, anteriormente se puso, se dotó a la policía de una serie de administrativos y los administrativos pues iban localizando las llamadas, les ayudaban a colaborar. Pero hay un trabajo, otra cosa es que el jefe o el subjefe o el no sé qué tenga un administrativo a su cargo para que le ordene los papeles. Pero a la hora de instruir las diligencias, de remitirlas, eso solo lo puede hacer un policía. No, que lo entiendo. Usted sabe que nos vamos a trasladar a Playa Blanca. Ahora, cuando nos traslademos a Playa Blanca, que la obra creo que empezó o empezaba ayer, ¿no es así la obra de Playa Blanca? El acta de replanteo. Y comenzarán en breve. Entonces, estando ya en Playa Blanca, se dejará aquí una oficina de información pública, de atención al público, y todo estará centralizado allí. Centralizándolo allí todavía necesitaremos menos administrativo y más personal en la calle, que es donde tienen que estar. Vale, respecto a las unidades que les estaba diciendo, que sí. están en la página web del ayuntamiento, que está el organigrama de la policía local y las unidades. Tenemos la policía administrativa, que yo le digo que la entiendo, porque además pone sus funciones. Y en la página web del ayuntamiento no solo están las unidades, sino un poco la competencia de cada uno, como por ejemplo la administrativa que le acaba de explicar la alcaldesa. En la unidad de tráfico está redactada de la siguiente manera. No la voy a leer entera, sino hasta el punto en el que creo que hay un error. Creo no, sé que hay un error y lo tienen que corregir. Y dice así. Su misión es la de vigilar, regular y ordenar el tráfico en el municipio, centrando sus funciones sobre todo en Puerto del Carmen. Perdón. Uh-huh. Donde se desarrolla un alto nivel de circulación de vehículos a motor. ¿Eso es un copia y pega? Obviamente, yo siempre he dicho a veces que los copias y pegas pueden ser a veces muy afortunados y a veces no tanto. Es verdad que Tía, hemos mantenido mancomunidades, convenios, todo, se nos asemeja. Pero hombre, vamos a quitarlo de Puerto del Carmen. Y después claro que sí. voy a hacer otra denuncia también al respecto. Sí, he visto los decretos, aunque no haya hecho mucha mención a lo largo de pues de la jornada de hoy, en los que incluso Ramiro creo que fue usted el que llegó a nombrar algunos de neumáticos y demás, donde se está llevando a cabo la mejora de los vehículos del ayuntamiento. Creo que en algún decreto incluso llegué a leer que se había hecho alguna actuación puntual en algunos coches de la policía local. Es para pedirles y rogarles que sigan en ese esfuerzo. Para que los coches no estén patrullando en la calle de esta forma. No es ilegal el derecho, no es ilegal. Pero es verdad, y lo apunté, se debe tener los tres espejos para tener una mejor visibilidad y a la hora de cambiarnos de carril o para ver a pequeños vehículos como motocicletas o bicis que puedan rebasar por el arcén. O sea, esto es importante. No son las condiciones en las que deberían trabajar tampoco. Les enseño el retrovisor y les enseño también la manilla de la puerta del interior de uno de los vehículos para que hagan un doble esfuerzo en este sentido. Y creo que ya está, terminé. Muy bien. De todas maneras, Carmen, con la policía te va a quedar trabajo, ¿eh? Porque a medida que se vayan adoptando medidas, más trabajo tendrás tú. Yo le digo que en cuestiones de lo que son derechos de trabajadores me da igual que sean policías o laborales. No, los voy a defender en la medida de lo posible. Para adelantarle y comunicarles que ahí se va a tratar de sencillamente no quitarles derechos, pero tampoco dejar al margen los derechos que los ciudadanos tienen. Entonces, ese es el marco que tenemos, los que tenemos y tenemos que adaptarnos a las condiciones y a las demandas ciudadanas. Señor Ángel Domínguez. Bueno, yo el último. Gloria. Vamos a ver. Ustedes lo decidieron así, a mí me da igual. No. Si quieren rotar, pueden rotar. No hay problema. A ver, Carmen, por explicarle. Anteriormente, el orden era primero los grupos más grandes a más pequeños. Luego se planteó que fuera la inversa y se empezó a hacer desde los grupos más pequeños a los más grandes. Eso es una broma. Vamos a ver, ahora que tenemos claro que vamos a seguir teniendo turismo inglés, si tenemos que ir cuidando detalles, yo le acabo de enviar unas fotos a su teléfono, en el cual se comprueba que el puente le falta un trozo de pivote o embellecedor. Esa foto fue sacada el 5 de octubre, de hecho lo que falta lo tiene Juan en el Briso Marina, y sería cuestión de repararlo, y la verdad que el puente pues ya va necesitando una buena lija y una buena pintada. Son detallitos para ir mejorando la imagen. No lo traje, pero sí entre los decretos vi un expediente que se le abrió a un restaurante porque no respetaba con la cartelería los 5 metros que tiene que dejar libres entre el local y la avenida. Yo creo que no dudo que ese restaurante no esté cumpliendo, pero tendríamos que ir mirando en general toda la avenida. Usted sabe que hay zonas en que prácticamente no se puede pasar. De hecho, la pareja de la policía local no podría pasar uno al lado del otro porque cada vez se van echando más adelante. Yo rogaría que se vaya mirando todo ese tipo de temas. Al igual que nos hacen llegar vecinos del Golfo, pues la situación de algunas terrazas en algunos bares, que cada vez se están extendiendo más, poniéndose delante de fachadas de casas de vecinos. Usted sabe lo que pasa ahí, ¿no? Sí, que es costa. Pero bueno, alguna medida habrá que tomar. La medida que se puede tomar es, mire, costa, esto está pasando, costa va allí y arrasa con todas, porque ninguna puede estar. Pero no puede estar ni el que se pasa ni el que no se pasa, porque como no sabemos, o sea, costa en lo que nos ha propuesto a nosotros, ayuntamiento, al objeto de arreglar ese asunto es peatonalizar el frente de costas, que esto ya se ha hablado en reuniones vecinales y terminaremos por hacerlo, llegar a un acuerdo con costas de que las terrazas pasen a estar en el otro lado, y desde luego siempre habrá que dejar un carril libre, porque aunque usted peatonalice, allí hay viviendas que solo tienen esa forma de, o sea, por ahí solo entran por ahí, no tienen otra forma de acceder, y esa es la solución. Ahora bien, cualquier denuncia por escrito que llegue al ayuntamiento o llamada a nuestra policía local es, mire, costas, venga para acá, nosotros aquí no tenemos competencia, ¿qué hacemos? Haga usted lo que tenga que hacer, porque no es una responsabilidad municipal. Que todos ustedes saben que está en servidumbre y en algunos casos en dominio público. Bien, también nos hacen llegar vecinos de la localidad de Golfo, el mismo problema que en Uve y en general del municipio, la falta de papelera, el no, sobre todo con los visitantes que van allí, que pues al final terminan tirando todo al suelo, porque por desgracia hay gente que respeta más y hay gente que respeta menos. Una pregunta, hay un decreto del 28 de septiembre en el cual el monitor de la escuela de vela pide excedencia. A mí me gustaría saber o que me expliquen en qué situación queda la escuela de vela actualmente, si hay monitor, si se siguen dando clases, si no. verdad que cogió sedencia con arreglo de papeleo. La escuela de vela, a partir, yo creo que a final de la semana que viene, ya se incorpora el nuevo monitor. O sea que... ¿Pero están abiertas ya las No, todavía no están abiertas. O sea que actualmente no está funcionando no, hasta, la actualmente no está funcionando la escuela de vela. De acuerdo. Ahora que estamos hablando de las licencias de obra menor, pues igual el ayuntamiento va a tener, esto es una broma, igual no, va a tener que pedir una. Este fin de semana, por desgracia, hemos tenido en el tanatorio un vecino que murió y creo que se estuvieron mojando dentro cuando llovió. Sí, señor, tanto, correcto. Creo que sería cuestión, ya es bastante, ya empezamos. Es una situación... Mire, el lunes se mandó a ver qué es lo que pasaba allí, porque, a ver, como llovió este fin de semana, hacía tiempo que no llovía, pero no hace mucho estuvimos en alerta, ustedes lo recordarán, y allí nada pasó. Aparte de que habían pelotas, seguramente que tiran de tenis y estaban obstaculizando el bajante hacia el aljibe, es verdad que se detectó... También estaba todo obstruyendo el bajante de la... Del aljibe, es verdad que también se detectó una grieta, según me informó a mí el lunes a primera hora el encargado. Y luego revisar las ventanas, porque parece que con la ventana en la cocina también se entró bastante agua. Con eso se está. Bien. Me comentan, y yo lo he visto, tanto en la avenida como en la calle peatonal, está el problema de las bicicletas eléctricas, los monopatines, que algunas personas pues no respetan, van a más velocidad de lo que deberían ir y pues no han habido accidentes o se han llevado alguna persona por delante, pues de milagro. Usted me está hablando de las bicicletas eléctricas. Sí, pero sobre todo los monopatines eléctricos. Tanto en la calle peatonal como en la propia avenida, sobre todo en la zona de los bares. ¿Y qué más? ¿Dime? Yo me olvidé de una cosa. Pues te aguantas. Para retrocedemos. ¿En qué situación se encuentra actualmente la obra del molino? ¿Ya está? ¿Cuándo se tiene previsto que se reabra? Se tuvo que hacer varias actuaciones. Una fue las medidas contra incendios. Se tuvo que hacer una solera detrás para poner el grupo electrógeno. Y lo último que sé es que se estaba ya adaptando la instalación eléctrica. El técnico que lleva esto ahora mismo está de vacaciones, pero sé que estaba ya prácticamente terminando. Todo eso está contratado, todo eso está licitado ya. Debería ser en poco tiempo. También es verdad que lo queremos aprovechar y pintarlo. Más arreglar las pérgolas y tal, que también tenemos la madera comprada. Pero vamos, yo creo que de aquí a finales de año debe estar todo terminado, siempre que la lluvia nos respete. Muy bien. Y ya por último... Hay que aclarar, ustedes saben que no se va a volver a alquilar, ¿vale? Yo no me estaba refiriendo a eso, se lo tengo claro. Se aprobó la... No, se lo digo por si les preguntan o algo, que manejen la información, porque ya hay gente que me ha venido a preguntar, bueno, ¿y cuando se abra se va a alquilar? No se va a alquilar. Sintiéndolo mucho, no se puede alquilar. Pero si no, adiós. Por último, una pregunta... Ya usted ha comunicado aquí que tanto la interventora nueva como la secretaria nueva pues ya está a disposición, se va normalizando la situación en el ayuntamiento y mi pregunta va, no porque esté nada en contra de Nereida, que la pobre mujer está ahí, ¿no?, haciendo su trabajo. La situación de la plaza de secretario, ¿cómo está en este momento? La plaza de secretario ahora mismo está cubierta a través de una interina y no ha sido solicitada. Después de la inhabilitación de Vicente, no venía un... Vamos a ver, lo explico si sí. Quiere, y luego ya que aclare Nereida si quiere. Una vez se inhabilita al anterior secretario, se pasa una circular a todos al colegio de secretarios, es decir, se hacen los trámites a función pública, para que se cubra con un habilitado nacional, que es lo primero que hay que hacer. Ante la falta de alguien habilitado nacional que quisiera ocupar la plaza, tuvimos que habilitar a un funcionario nuestro, ahora no recuerdo quién era, me parece que era Esteban. Y la otra alternativa que nos da función pública es cubrirla a través de una oposición, de una persona interina. Se convoca esa plaza, a la que concurrieron varios, de los varios que concurrieron, gana Nereida, la actual secretaria. y hasta la fecha. O sea, yo creo que de la única manera que se puede cubrir a través de un habilitado nacional es que el habilitado nacional lo pida. ¿Es así o no? Pues cuéntalo tú. Porque, bueno, sabemos que esa plaza la solicitó don Ignacio Rojo Matinado. Ah, tú te estás refiriendo a este hombre. Sí, le voy a explicar. Entonces, él está en comisión de servicio durante un periodo de un año en Madrid y ya cuando se le vence la comisión de servicio decide no optar más por este ayuntamiento, sino que cuando tiene que adscribirse a un ayuntamiento decide solicitar ya para Madrid. Entonces él tiene un nombramiento, solicita en principio un nombramiento provisional para el Ayuntamiento de Madrid y no decide venir más al Ayuntamiento de Yaiza. Ahora lo que habría que hacer para el año que viene, que es de cumplimiento obligatorio, y vamos a ver, ya le salta al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, es que la plaza vacante sale a concurso unitario. ¿Qué quiere decir? Que es decir, que cualquier habilitado nacional que en su momento decida optar por esta plaza, pues la cubre. Desde que se publique, pues se cubrirá. O si optan, claro, ellos tienen que optar y decidir si vienen allá o no, como ha pasado lo mismo con tesorería y con intervención. Que en el caso de tesorería estaba vacante y en el caso de intervención estaba cubierto por acumulación, que era en este caso con Miguel. Entonces esas son las opciones que hay. Me supongo que yo de todas maneras voy a realizar un escrito, lo digo ya de antemano, al Ministerio de Hacienda comunicando que precisamente Secretaría está, o sea, está completamente vacante, que está cubierta por interinidad. Aunque Función Pública tiene totalmente conocimiento y sabe la situación que está en la plaza. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada más por hoy. No, Carmen, a tú. No, ya yo terminé. No, pero rápido porque tenemos una reunión. Súper rápido. Explíqueme por qué, porque no entiendo al final. Es decir, para mí ustedes tienen como una competencia selectiva. Ese momento en el que han tenido competencia para mandar a la policía local a notificar o a parar a los buques que salían hace 3 años de Lanzarote a caballo para que se tirasen 1 kilómetro por debajo de la rotonda de Playa Quemada. Y ahora dicen que no. ¿Porque mi niña tiene una autorización del cabildo? No, espera. A ver, repite. Una cosa es la autorización del cabildo como actividad clasificada y otra cosa es que usted no ponga voluntad por su parte. Y de medio ambiente. Y de medio ambiente, señora. Pero usted que está defendiendo. Pero yo te estoy diciendo por la parte de los agricultores, Gladys. Otra cosa, lo he reconocido. Tengo que prohibirlo. Es un proyecto mayor. Vamos a ver, mira. Ahí tenemos mayor. Un problema, porque la policía ha ido, la policía los ha parado hasta por la ITV, hemos buscado todo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es prohibir, que es por lo que hemos optado nosotros el Ayuntamiento de Yaiza. No sé lo que van a hacer otros, nosotros lo que hemos encargado es una ordenanza para obligar, o sea, para prohibir el paso de los buggies, no sé cuánto y no sé qué, que se compatibilizará lógicamente con la maquinaria de agricultores en nuestros caminos, en todos nuestros caminos. Porque ¿qué pasa? Nosotros, usted me podría decir, bueno, ¿y por qué han tardado tanto si esa era la solución? Pues mire, hemos tardado tanto porque hemos estado con mesas de trabajo, con el cabildo, que es fácilmente constatable a través de su compañero. Es que sé de las Marcos, reuniones ¿verdad? Que han mantenido. Hemos tenido reuniones, han venido pues las asociaciones, a Etur, para acá, para allá. Aquí tenemos una realidad, que el único municipio que los tiene permitidos es Yaiza. Entonces, te están viniendo desde Fuerteventura y te están viniendo desde Tía. Los demás municipios, yo no los veo preocupados, no digo que no tengan la problemática, pero es verdad que no han venido a las reuniones. El único que vino una vez fue Teguise y tampoco aparecieron más. Entonces, como yo les he dicho a ellos, miren, nosotros tenemos un municipio muy extenso, con mucho suelo protegido. En el suelo protegido la competencia es del cabildo, pero el cabildo no tiene tampoco los vigilantes correspondientes o adecuados para la vigilancia de esto. Entonces, como yo no tengo personal, o sea, mi policía no puede estar en los descampados, porque entonces ustedes me van a decir, pero vamos a ver, encima que no tenemos policía, ¿lo manda usted a un descampado? En fin, y además que cuentan con autorización. Si cuentan con la autorización correspondiente, nosotros no tenemos la posibilidad de decirles que no. Porque ahora mismo ese paso no está prohibido. ¿Sabe que sí he echado en falta? Que yo entiendo todo lo que usted está diciendo y he hablado con el compañero Marcos Vergá. Y yo entiendo que es un problema mayor, que tiene que ser una cooperación no solo de este ayuntamiento, sino del cabildo y más agentes. O sea, si yo estoy de acuerdo con eso. Lo que he echado en falta es que cuando hace 3 años los agricultores se protestaban y se quejaban de que los buggies se tiraban desde el naciente del cruce, desde la rotonda, toda esa fila de ese camino de tierra que se había dibujado hace años por una carrera de caballos que se había pedido autorización, que los permitieron y demás, se dibujó y pasaban por ahí. Y ustedes... Por la paralela playa quemada. Actuaron. Ustedes ahí actuaron, ustedes ahí mandaban a la policía local y todo eso contra el expediente que está en la oficina técnica, sí, porque ahora no lo hacen con las nuevas empresas. Ya no le discuto que tenga una autorización, que sé que la tienen. ¿Y entonces qué le hace? Sé que la tienen, pero ¿por qué no los paran y les dicen que se tiren por debajo? ¿Por qué no hay un acuerdo? ¿Por qué no están esas conversaciones dando frutos? En su momento, ¿quiénes? ¿Con las empresas? Las empresas, hasta donde yo tengo entendido, y esto lo podríamos contrastar, hasta donde yo tengo entendido que lo podríamos contrastar, ellos pasaron como unos planos de los circuitos por los que pasaban, pero que ya nos estamos desviando, ya nos estamos desviando. Carmen, porque estamos le digo hablando yo, de dónde, o sea, por dónde pasan. Le digo yo una cosa, si hay un suelo en ese tramo donde usted podría coger, pero y decir, ¿por qué le digo que no? De aquí para abajo. ¿Por qué le digo que no? Porque perjudica a los agricultores. Y si ellos siguen tiene pasando, que haber por su parte voluntad política para solucionar un problema. Y voluntad política la ha habido. Ha habido voluntad política de hablar y de dialogar. Como ya no se puede dialogar. Por eso se puede dialogar. A ver, la policía local ha estado allí horas esperando a que venga, esperando a que salgan en Playa Quemada, cuando llegan a Playa Quemada y revientan todo lo que tenemos hasta Puerto Calero. Hemos ido a Puerto Calero, a las que están operando en Puerto Calero. Todo eso se ha hecho, Carmen. Ya no se puede más. Entonces, la única solución que por lo menos nosotros estamos convencidos que debemos adoptar es prohibirlo. Una vez se prohíba, ya veremos qué pasa. Porque después de que estas empresas presentaron los planos sobre los tramos por los que circulaban, usted se ha vuelto a reunir en el cabildo. La han llamado para decirle, estos son los planos y estas son las medidas. Después de esas 3 veces ayer, más. Nada. Que ya fui hasta yo, personalmente. Esas empresas presentaron, porque yo estuve en esa reunión con Marco Vergás a poco de coger la Consejería de Medio Ambiente, se iban a presentar a través de AETUR y se iban a mandar al cabildo. Y luego nos iban a volver a convocar a concejales, sector primario, medio ambiente, para analizar esa ruta. Y hasta el día de hoy, a mí por lo menos, no me han convocado. Si la alcaldesa la ha convocado fuera de... Yo fui a 2 reuniones más. Una fue en julio, que Óscar no estaba, de vacaciones. Se han hecho 3 en total, en su, ¿no? Sustitución. Creo. Yo he ido a 2. Yo fui a la primera, entonces. Habrán hecho 2 después, 3. Pero hasta el momento... Y otra en el ayuntamiento, con AETUR, sin presencia del consejero. Claro, AETUR lo que me dice, Gladys, no lo puedo limitar, porque si yo lo limito, no cuento con medios para vigilar esa limitación. Es que es lo que me parece un poco absurdo también. Entonces yo no voy a limitar nada. Se prohíbe y punto. Porque nosotros tenemos un territorio muy frágil. Y si no lo cuidamos, a la gente, a esta gente, a las empresas les da igual. Porque si de verdad tuvieran compromiso con el territorio, no harían las barbaridades que hacen, Carmen. Claro que no, que, si que bueno, se tiran de la subida. Ustedes lo saben igual que yo. De ahí hay como una entrada que da por todo Temuimen. Se mandan de ahí para abajo. Carmen, por donde quiera que pasen, daña. Ya. Y cuando no hay una... Que vayan por carretera. Pero ustedes entienden que yo soy consciente de este problema, pero que yo lo que les recrimino es que por lo menos tratar de paliar la parte de esta zona de los agricultores, como hicieron hace 3 años, ahora no lo hago. Mira, que no te hacen caso. Mira, ya tuve, mira. Porque a mí me da pena. Mira, un momento. Mira, yo lo que no voy a hacer es deteriorar la función de un policía local, Carmen. Así de claro se lo digo. Es decir, vale, yo le puedo decir a la policía, mire, por favor, póngase allí y pida los permisos. Mire, póngase allí, mire a ver si por lo menos le encuentra que no tiene ITV. Pero mire, yo lo que no puedo hacer es tener a una policía local que la vas desgastando y decirle, usted no pasa por ahí. Y ellos te dicen, yo sí paso por ahí, porque te lo dicen, Carmen. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? La presencia policial es más que nada ubicar a estas empresas. Que se ha hecho todo porque ellos tienen licencia de actividad. El problema es que ellos tienen su licencia de actividad. El problema es por dónde discurre esa licencia de actividad. Le digo que están viniendo hasta de Fuerteventura. Si tienen permiso de transporte, tienen ITV, tienen todo, ¿qué hace usted? Entonces, de verdad le digo, es cortar por lo sano. Cortar por lo sano ante la evidencia de que las conversaciones y lo que hemos tenido no ha dado su fruto. Es evidente. Y ni el cabildo tiene medios, ni nosotros tenemos medios. Entonces, lo que hace falta es, mire, ya está, ya le digo que está encargada. Vamos a ver si la podemos aprobar antes de final de año o cuando nos la entreguen. Aquí, lo mejor es cortar por lo sano. Una vez usted corte por lo sano, después hablamos. pero en una posición de superioridad nuestra, porque ahora mismo estamos en una posición de inferioridad. Es que, claro. ¿No entra en contradicción la licencia que tiene otorgada por el Cabildo con la prohibición municipal de no transitar por esa carretera? No entra, claro, en vamos a ver, usted le puede dar la calificación territorial, pero la titularidad es nuestra. Si nosotros prohibimos, el Cabildo puede cantar misa. Que con una ordenanza que apruebe el Ayuntamiento. No, vamos a ver, porque el Cabildo lo que hace es desde el área de medio ambiente. Es decir, el Cabildo lo que hace es autorizar, desde el punto de vista de la compatibilidad ambiental, el que una caravana formada por 8 o por 10 o por 12 o por 5, el que puedas discurrir por tramos, pero es que vamos a ver, la calificación o la autorización del Cabildo les habilita tanto en el municipio de Yaiza como en el municipio de Tías, como donde quiera que sea, y lo mismo pasa en Fuerteventura. O sea, en Fuerteventura ahora se nos está dando la casuística que esto se está propagando y desde Fuerteventura vienen para acá. Y vienen para acá, se te meten por el Monumento Natural de los Ajaches, y nosotros, nuestros medios están limitados. Entonces, mire, pues no tengo un coche patrulla todoterreno para cuando hay un problema, que viene el consorcio, viene este y viene el otro, y nuestra policía está colaborando, y voy yo a meter a un coche de la policía a correr detrás de estos tíos. Es que no, es inviable, Carmen, nos ganarán siempre. En ese aspecto nos ganarán siempre. Ahora bien, una vez lo prohibamos y usted le dice, mire, usted por aquí no pasa, ahí sí tiene en la policía local todas las garantías de que pueda actuar con verdadera autoridad, si no es que vamos hasta los chotea. Los chotea. Al margen de que tiene un permiso por el Cabildo y el Cabildo es responsable de velar por la seguridad y por el mantenimiento, pero mire, de esos parajes naturales. Claro, el órgano gestor es el Cabildo, pero ¿sabe lo que pasa, Juan? Que el Cabildo no tiene medios tampoco. Entonces, ¿de qué me sirve a mí yo decir al Cabildo, mire, usted no está cumpliendo sus funciones? Claro que no, pero no tiene medios. Entre estas y estas, nuestro territorio es el que lo está padeciendo. Entonces, pero mira, ¿no podría llegar, por ejemplo, los empresarios a un procedimiento judicial en la cual, a través de esa licencia que tiene otorgada el Cabildo, le dé la razón un juez? No, porque una ordenanza municipal que lo prohíba, si el Cabildo lo admite, porque tiene protegido el Cabildo, no, ¿le dé la autorización? No, le explico, ¿no? Por qué. Vamos a ver. Lo que hace el Cabildo es autorizar que en caravana de X no entra en conflicto con la protección ambiental, en términos generales, ¿vale? Es decir, no es una autorización que le habilite usted. Para venir a mi municipio, usted tiene que pasar por este ayuntamiento. Y en este ayuntamiento, si yo le digo a usted que ese tipo de vehículo no pasa por mis caminos agrarios o no agrarios o por nuestras pistas de tierra, usted no pasa. Y entonces es ahí donde nos han abocado. En vegas agrícolas está prohibido. Pues yo creo recordar que hace 3 años cuando miré todo eso. Por el plan insular. Claro, pero. Pero nuestro. Al no tener un plan interno. Al no tener nosotros una ordenanza clara respecto a eso, porque no tenemos ordenanza, no, estamos de manos atadas. Pero eso se actuaba anteriormente con los que se tiraban desde Lanzarote a caballo, porque lo hacían directamente por toda esa vega. Ya no directamente porque lo hiciesen por. Yo entiendo que... Entiendo que el problema es mayor. Pero hay que actuar. Yo ya les digo, yo por hablar con ellos y decirle que una vez más vayan por allí, pero cada vez están incluso más agresivos, cada vez tienen más... Claro, ven que la posición de fuerza la tienen ellos. Ahora, hoy por hoy. ¿Ustedes no se acuerdan cuando lo de Tamarán? ¿Con lo de? Lo de Tamarán, tú te tienes que acordar. Lo de los Jeep Safari. Aquello fue tremendo. Y hubo que ir por la tangente, cortar lo radical. Y estamos en las mismas, en las mismitas. Miren, que sepan que el día 16, corta Santi, finaliza, bueno, se acaba con la sesión del pleno de hoy. Buenas tardes.